mami. Ya pasará que tú y yo estamos lonely. Ya se rompió el momento, baby, senso daily. Yeah, daily. Bailando contigo en Machari. Tú y una botella de Henny. La noche ya se puso ready. Dime, mami, ¿qué va a pasar ahora que tú y yo estamos lonely? Ya se rompió el momento, baby, senso daily. Yeah, daily. Bailando contigo en Machari. Tú y una botella de Henny. La noche ya se puso ready. Qué rico besarte los labios. Me tiene diciéndote I love you, girl. Hace que mi corazón explote. Hago que su abajo te brote. Disco llena, luna llena. Quiere que la llene. No sé qué conmigo te viene. Sexo de lunes a viernes. Bien loca se moja todita. Los temas los canta, los grita. Tu amiga aquí mi tema chori. Baby, yo le cago con Tommy. Disco llena, luna llena. Quiere que la llene. No sé qué conmigo te viene. Sexo de lunes a viernes. Dime, shorty, ¿qué va a pasar ahora que tú y yo estamos lonely? Ya se nos dio el momento, baby. Sexo daily, qué deli. Bailando contigo, Macheri. Hey. Y una botella de Henny. De noche ya se puso ready. Quiero quien capa que nadie nos pille. Mueve ese culo pa' que yo la sea pille. Se hizo completa, ahora le da su guille. Sale conmigo pa' que más brille. La noche está pa' nosotros, tú no es que fight. Una llevo pa' tu casa con la Jordan Fly. Ese flow me gustó, conmigo con mi night. Tira más diré que pa' ti estoy online. Luna llena, luna llena. Quiere que la llene, la viví toda una llena. C-R-U-Z-I-T-O. This Tommy Crucito. Chris J. Crucito. Fama. Dímelo, Chris J. Chris J. Donde Tommy Boyson Crucito. Chile, cara.